Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 159, grabado el martes 15 de abril del 2008. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos aquí en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá, desde muy lejos, a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. ¡Salud! Así es, señoras y señores. Muchas gracias por estar aquí con nosotros un episodio más. Listos, espero, para recibir todo tipo de información geeka y barcazada. Hasta decir no más. No más. Ah, pues vámonos. Vámonos. Y vamos a dar información que sirve. Sí. O sea, es que ahora, como ya dijiste vos la palabra, hoy solo carburo. Hoy solo pura basura. Solo mierda. Otra vez. Programa basura. Programa basura. Y seamos originales algún día. No hemos cambiado hasta después del reencuentro. Hasta después del reencuentro. No, amigos. Por lo que murió Rogelio. Yo creo que por no, el... Anastasio, ¿verdad? Anastasio. Rogelio Anastasio. Ah, que ni se acuerdan de él. Es que yo solo por es Anastasio para... me lo podía. Sí, no, es que acuérdate que dijimos que para que no fuera tan doloroso íbamos a hacer como que nunca había existido. Ah, sí. Sí, exactamente. Anastasio. Anastasio. Pues sí. Bueno. Vamos para pues para cambiar las cosas y para que se den cuenta que estamos mejorando el show para ustedes todas las semanas, le daremos vuelta a todas las secciones y vamos a empezar ahora con Noticias de pero léelas de atrás para adelante. Yo quería correr. Adelante, Tico Man, con las noticias de cómics para esta semana. Tico Man. Espérate que me perdí uno. Ah, sí. Una es que ya va a salir una miniserie, bueno, no tan miniserie, una serie de 12 capítulos escrita por Shane McCarthy y dibujada por Guido Guidi. ¿Qué es eso? Puta. La cosa es que el hermanito de Mafalda. Esperemos que dibuje bien, por lo menos, con ese nombre. Sí, pues. Anotado Guidi, todo el tiempo, así todo contentizo, ¿verdad? Sí. La onda es que esta serie es una serie de Transformers que se llama All Hail Megatron. Que es cuando los Decepticons conquistan la Tierra. Todo el infierno de Megatron, ¿cómo fue? No, todos aclamen a, o sea, al, al Hipnosapo. Megatron es el demonio. El demonio, yo. Uh-huh. Sí, entonces se ve interesante. Está basada en la generación 1, obviamente. Pero o sea, ¿qué generación 1? Estás hablando de Optimus. Optimus Prime, okay. Versus Megatron. ¿Y no hay ahí ejemplo de arte? Para ver cómo dibuja el Willy Willow. El Willy Willow. El Witty Witty. Aquí está uno. ¿Qué está? Está más o menos. A ver, ¿cuándo es eso? Creo que podrían mejorar. Deberían de mojar el color. Bueno, a ver, darle más efectos metálicos. Sí. Aquí se ve como pintado, se ve como acuareloso. Es que aquí se le sacó el ojo. ¿Cómo fue? Se había puesto algún disfraz a tromba. Sí, pues no lo reconoció. Se había disfrazado de tempra. Disfrazó de pistola de aire. O de tempura. Para que lo chupan. Vaya, Julio. Solo era una, Tico Man. Bueno, está bien. Quieren dar alternando, me vayan. Las dos de corrido. Es que Tico Man está cambiando las cosas. Sí. Ok, entonces voy a. Julius, que no estaba listo, va a decir que los. Ya se nominaron, anunciaron las nominaciones de los premios Eisner 2008. DC Comics tiene 11 nominaciones más 6 compartidas con títulos como Why the Last Man. ¿Por qué el último? Y The Spirit. Why the Last Man, por ejemplo, tiene 3 nominaciones y The Spirit tiene 2. Dark Horse tiene 12 nominaciones. Dark Horse. Donde 12. Se destacan 12. Wow. Se destaca Joss Whedon con Buffy the Vampire Slayer, octava temporada, que tiene 4 nominaciones: mejor serie continuada, mejor serie nueva, escritor y colorista, y también Umbrella Academy y mejor cliffhanger del Marvel tiene 11 nominaciones, donde La Torre Oscura de Stephen King, la miniserie del año pasado, obtuvo 4 nominaciones en diferentes campos. Fantagraphics también tiene 11 nominaciones y yendo un poquito más al a casos específicos. Estaban regalando las nominaciones. Mira, es que hasta lo Kiko va a tener uno. No, a mí es de ganada. Mira, tienen un montón de categorías y a cada categoría les dan 5 o 6 candidatos. Por ejemplo, en mejor episodio o one shot está Sensational Spider-Man, el anual. Ese no lo leí, iba a decir, ¿verdad? Y también está Justice League 11. Mejor conteo de páginas. El de que se llama Paredes. Mejor posicionamiento de grapas en el... Que escribió Brad Meltzer. Menos cantidad de óxido en las series continuadas, mejores series continuadas, está Buffy, la octava temporada. También está The Spirit en DC Comics y está Why the Last Man, que por cierto ya terminó la serie. En Why? Mejores series limitadas está Why the Last Man. Why the Last Issue. La Academia Sombría, Umbrella Academy. Y al final se hace cular. Mira, ahí tiene que ver con la los de Resident Evil, la Umbrella Corporation. Oh, casi, pero no. Es que de aquí salieron, era la academia y estudiaron todos los de la corporación. En la academia de eso. En las nuevas mejores series nuevas, además de Buffy, está también Immortal Iron Fist de Ed Brubaker, que me la han recomendado muy bien. Esa la ando buscando, fíjate. El puño de hierro. Iron Fist. No, pero ya va a salir Iron Man. No, solo el puño. Fíjate que en mejores publicaciones para niños como está una de Star Wars. Las aventuras de Clone Wars. O sea, que publicó Dark Horse para niños. O sea, que eran cloncitos chiquitos. Se podía leer bien chiquitos. O sea, era sin palabras. ¿Vieron el trailer que puse de Clone Wars? No era el mismo que yo había puesto. En el foro. No. No sé, pero... ¿Sabes qué? La lista es bien grande, la vamos a publicar ahí en el, en el blog. Pero a ver. ¿Va a ser película primero antes de serie? No, va a ser serie. ¿Pero va a ser primero película? Ah, yo no sé. Sí, primero va la película. Uh-huh. Es cierto. Yo no sé si va a ser lo mismo. Pero ya en el sitio oficial de Star Wars decía que como tanta Mara lo quería ver como en pantalla grande, que lo iban a pasar como película primero. Ah, o sea, no iba a ir directo a video ni nada así. No, primero película. Bueno, está bien. Ok. Y en mejor artista de portadas, por ejemplo, está Jim Lee por All-Star Batman y Robin. Ya ves que aunque no sirva la serie. Pero bueno. Llega, sabe dibujar el bicho. Y no nos vamos a ponerle quién hace la letra más bonita, la caligrafía. Ay, qué... Bueno, digo, siguiente. Bueno, aquí acabo de encontrar esta noticia, está caliente. Dice que DreamWorks está pensando hacer un remake, bueno, no un remake, una versión en vivo de Ghost in the Shell. Esa era mi otra noticia. Oh, pero dale, te comando. Que ahora en adelante yo solo voy a mandar uno a cada uno, no voy a mandar todo el pool de noticias. Sí, es que se las roban entre ellos, así. Me ponen de acuerdo. Lo único que tienen que hacer es ponerse de acuerdo. Eso es lo más difícil. Entonces leeré los anuncios que están a la parte. No, dale, que ya cerré la ventana. Ah, la puta, bueno. Sale por eso tengo calor. Sale que ahí DreamWorks está dando duro para llevar esa película a la gran pantalla. Lo que sí me preocupa es que parece que están planeando hacerlo en 3D. Una versión como 3D. Mira, el ¿de problema cuál, perdón, es que pero sí, textualmente de dicen 3D live action movie. Ah, bueno, entonces, live action es con gente, pues. O sea, que me imagino entonces que es como un... como... Te vas a poner lentes especiales. ¿Te vas a poner lentes especiales? Oh, no. Momento. La gente está discutiendo porque el press release dice 3D live action movie. No. Ah, live. Live. No, es que live action es, o sea, no caricatura, sino que live action es con Mara actuando. Pues sí, exactamente. Con actores. Entonces, con cuando actores, decís 3D y live action, me suena a que te vas a tener que poner lentes para ver el anime. Porque si solo te dijeran 3D, con la tecnología de ahora, podría ser un Advent Children, por ejemplo. Cabal. Ajá. Un 3D pero, animated. Y no es animation, es CGI. El problema pero es que 3D podría. Action, me suena al anteojitos. Sí, anteojitos. Aunque por cierto, no sé si han visto unos monitores nuevos de Sharp que no necesitas lentes. ¿Cómo se llama? Me quito los de contacto para verlo. Son 3D sin necesidad de lentes especiales. Ah, sí, no, pero se ven bien choleros. O sea, pues no, supuestamente es medio impresionante ver esa posta. Sí, es cierto. Mira, porque te quedas todo con vértigo. 3D live action hasta podría ser teatro, fíjate. Supuestamente te da dolor de cabeza después de un rato. El problema es que más de alguno está leyendo entre líneas que eso significa algo al estilo Beowulf. No. ¡Ay, no! Eso sería lo bueno, peor. Bueno, espérate. Asumamos. Se arruina la película. Pero mira, hasta ahorita, ¿qué película buena ha habido 3D? Creo que lo mejor fue Just 3D, que ya fue mala. No, ninguna que yo me recuerde. Y usualmente las películas 3D que he visto son en rides así, en Disney. Ajá. Mira, Bueno, espérate, ¿a quién de los geekos, ¿a quién de los geekos le gusta la idea de que esa película sea con gente actuando en 3D poniéndose lentes? Eso. Productor, gracias. A mí me gustaría, con gente actuando sería interesante. Depende cómo lo hagan, obviamente. Sí, no, mira, con la tecnología de ahora, con gente actuando, puta, quedaría un trozo de movie. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Sí, sí. Que Hollywood está... Hollywood es Hollywood también. Hollywood se está preocupando de que la gente cada vez compra y alquila más DVDs. O con el Apple TV los alquila. Así lo hacemos todos. Entonces quieren obligar a la gente que vuelva a los cines. Y una forma de hacerlo es hacer lanzando más películas en 3D. Dicen que van a comenzar a hacerlo. Puta, pero qué pendejos. A donde ganan más plata es cuando venden después el DVD, aunque se los pirateen. Acabas de decir la palabra mágica. En muchos mercados están perdiendo por eso, por la piratería. O sea, que no, mejor que dejen de vender el DVD. Sí, porque en 3D, come on. Bueno. A ver, pero interrumpimos al pico. ¿Quiere decir algo más? No importa. No. Vamos a ver cómo queda. No, estaba leyendo las noticias. Bueno, sí. Mira, vamos a ver cómo queda la película filmada. O sea, cam scan. Siendo 3D y cam scan, o sea, si alguien la va a piratear al cine y moviendo las lentes así en 3D para... no mira al sol. O sea, alguien le va el primero. Va a tener que comprar dos películas, una con un lente verde y el otro con el lente. Solo la vas a poder ver si tenés proyector que se puede desincronizar. El primer pirata que no sepa le va a poner los lentes a la cámara. Yo que soy medio choco, tal vez si cierro un ojo. Mira, lo que dicen aquí es que el que esté haciendo el script es... ¿Cómo se llama este chavo? Es un chamaco que la película que ha... La única que ha hecho realmente es Street Kings, que por cierto debutó semana pasada. Los Reyes de la Calle. ¿Sí? Rey del Mambo. Jamie Moss se llama este voz. Fíjate que lo que me llama la atención que la fanaticada ya comenzó a especular. Dicen, es que la mayor Kusanagi, te apuesto que le van a pedir a Angelina Jolie que haga el papel. Se podría considerar, fíjate que... Bueno, es que ahorita está demasiado seca, pero podría. Sí, pero tiene con el físico de que con el que hizo Lara Croft. Mila Jovovich. El problema es lo que dicen después. Si contratan a la Mila y al mismo director Anderson, no va a servir. Va a ser Resident Evil. Y otro dijo que a que Russell Crowe haría buen papel. Ah, de ¿cómo se llama? Bato. Sí. Bueno. Ok. ¿Qué noticias más traía, entonces, Julio? Como me sabotearon las noticias, voy a tener que decir, Iron Man llega el 30 de abril a El Salvador. Estreno mundial. Es un miércoles, si no me equivoco. Así que los geekos comenzarán a hacer planes. Miércoles de la próxima semana. ¡30 de abril no voy a estar! Estamos a 15. Dos semanas. Justo te extrañaremos. En 15 días. ¡Ey! Y el 1 es Asueto. Podemos ir de noche. El 1 de mayo. Es el 1 de mayo. Sí. ¡Shit! Pues yo puedo venir el miércoles. ¡Es cierto! El 1 de mayo no vamos a trabajar, así que podemos ir a ver la función de una noche. Yeah. Apúntense, geekos. Así es, geekos habrá. Assemble. Enfrente a la fuente Cinemark. Assemble. Bueno, entonces, amigos, Inside Joke. Qué mal recuerdo. Dos horas grabando, amigo. Hoy sabes lo que es un programa con producción. Y sabes lo más hostigue, no fue tanto la grabada, sino que esperar a Omar que lo editara. Sí, porque faltaba un diálogo por ahí al final. Bueno, pero quedó bien. Por eso nunca editamos esta pausa. Sí, mejor así en vivo. Y a todo Geeko Colo. También, Kiko Man, vos tenías el box office, ¿verdad? Ah, sí. Si quieres lo de Julio. No, ese solo te lo mandé a vos. Y ese es, ¿cómo era la música? ¡Pam, pam, pam, pam, pam, pam! Puta, esa mierda. Será la música del box office. Ah, les olvido. Tanto que me tardé en escribir la canción. la melodía, y el efecto, y hacerlo tantas veces. El tema de Dios. Bueno, la de dos versiones, la número uno, que el otro el cover. La uno es Prom Night, que parece que es un remake de una película de miedo. Hizo Prom Night. Hizo 20 millones, bueno, casi 21 millones. Que es bastante respetable. Habían estado algo bajas estos últimos fines de semana, tipo en 15 millones. Así que, bueno, no le fue muy bien. La número 2, Street Kings, ya la mencionamos. Es de una, como un drama policial. La número 3, la película de 21, la de Blackjack. Ya bajó al fin al número 3. La número 4, Nims Island. Bajó bastante. ¿Quién es esta chinita? No es chinita. Min-na. Ah, a ver. ¿Cómo? ¿No es china o qué es? Está bien. No, pero está chinita. Pregúntale a Brito. Pero esta es la que sale en la película que vos dijiste de Prom Night. A ver. Sí. Masita. Está bien, masita. O sea, está bien chévere. Tal vez la matan, pero primero que se la pese. Y la número 5. Que sea la mala. La número 5 es Leatherheads, que es una con George Clooney. Dicen que está mal. Que es. Es unos jugadores de rugby, ¿no? No, de fútbol americano, pero en la época. Oh. Allá, ¿cuándo? Sin efectos especiales. Sí. Y bueno, al fin, solo nota aparte: Dr. Seuss, la de Horton Hears a Who, ya al fin bajó de los top 5, ya es, llegó el número 6. Ah, pero duró un vergo. Ya lleva 139 millones. ¿Cuánto costó? 85. Nice. Hoy sí ya se va a retirar el Dr. Seuss. Hizo profe. Hoy ya tiene pisto. Va a dejar de dar consultas. Ya tiene pisto para el nicho. Porque hoy antes estaba. Sí, hoy enterrado, ya no va a dar consultas. Hoy va a ser por cita. Ya solo en las mañanas va a trabajar y en las tardes va a ir a jugar golf. Bueno, eso es todo para el box office. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, por cierto, Prom Night solo tiene 4.9 estrellas en IMDb. Pues sí, imagínate. Es un asesino que de la noche de graduación. ¿Cómo es que está en number one en box office con un rating de menos de... No hay ni mierda. Por ser remake. No hay ni mierda que ver. Sí, eso sí, verdad. No hay nada que ver. Por cierto, estuve viendo, por lo menos en mi cliente de... en el folder donde guardo las cosas del señor Torres. Uh-huh. Ya empezaron a caer nuevos episodios de The Earl. ¡Ey! Desde enero. No, sí, he estado chequeando. A mí me salieron ahí unos episodios nuevos. Sí, ya hay bueno, nuevos. El último, ¿cuál fue el último que vos viste? Que lo atropellé. No, papá, yo vi hace el rato. No, o sea, tengo... Ah, pues no he visto que lo atropellé. No. Es más, yo desde que todavía estaba en la prisión. No, hombre, pues sí. No. Pero falta. El de esta semana es el segundo nuevo. Ese de antes del. ¿Y por qué que vos sos el de las noticias de eso? Porque vos ya no venís a los shows. Lo único que... Presta el mail. Lo único que vos tenés que hacer... Bueno. Cosa no investigo yo y se atrasa. Continuando, entonces, señoras y señores, hemos preparado para ustedes, porque la semana pasada nos dejaron a... íbamos a dejar en el... preparado para ustedes un... ¡Lucharé! Es cierto. ¿No investigaste los tuyos? Sí. Rápidamente, señoras y señores. El no me los investigo yo. Ni recordaba el tema de este episodio. Wolverine versus Lobo Feroz de Fables. Hijo de puta. Adelante, no, Julio. Se lo arte, Lobo. Se lo arte, el Lobo. No. A Wolverine. Lástima, sí. No, Wolverine gana. Wolverine tiene Healing Factor y tiene el Adamantium. ¿Pero el Lobo es inmortal? Él es inmortal y tiene Healing Factor también. Por su inmortalidad. No tiene garras. Pero no es sucede? El mismo grado de Healing Factor. Mira lo que le pasó a Blancanieves. Estuvo en coma 6 meses. Tienes razón. Pero te voy a decir, ¿qué sucede si Wolverine le quiebra, le arranca la cabeza y lo mantiene separado? Se mantiene vivo, pero ¿y qué va a hacer? No, además el Bigby no podría quebrarle los huesos. No, el otro que lo sople. Ay, ¿son? Ay, me estás blow me. Que bueno, votos. Que se lo huele. Wolverine. Van dos a Wolverine. A ver, ¿qué coman? ¿Wolverine o Big B? Puta, que se lo harta, man. Creo que lo digiera antes de... Digiera adamantium, decimos. No, o sea, le deja cae el esqueleto, pero digiera toda la carne. pero con las garras afuera. Sí, arañándole. Es que desde que... Fíjate que se lo tendría que hartar, pero lo último que tendría que hartar son las garras. Porque desde adentro... ¡Ay! No, igual, y es vivo el Bigby, o sea, no es ningún peligro. O sea, no, es que no ser, sería una batalla bien interesante. Sería un buen versus. Yo creo que sí le gana el Bigby. Por masivo y todo. ¿Y por qué ha derrotado el ejército del boss? ¿También Wolverine? No. Par de ninjas, sí, no. No, Omar. Wolverine, lo siento, papá. Pero, no, mira, pero porque no he leído Fables. Porque no he leído Fables. Pero está interesante, porque no lo ponemos en el foro. Yo creo que sí, señoras y señores. Ese continúa y lo vamos a poner así como un thread aparte y con votación, Tico Man. Pero de veras. No, ya viste. Lo vamos a poner Tico Man. No, es que me consulta porque yo soy. Acaba de. No, es que Tico Man es el administrador del foro. O sea, Action Iron, si ya para las minutas al final del show, vamos a poner. A ver, postre. Ya la quiero con jaleita. Para todos los oyentes. Los pocos oyentes que nos escuchan fuera de El Salvador, la minuta es una granizada. Es como una charamusca, pero en un vaso. Y con hielo. Es como un bolis. Es como un bolis, pero. Pero en vaso. Pero que no te la riman. Que le ponen mermelada de tocino arriba. De tocino. Bueno, no es con puta de tocino. Sí, esto estuvo gañán. Está mareando, pues. Bueno, quería ver si están poniendo atención. Entonces, es que Tickman es el gerente del foro. Pues, siguiente. El siguiente: Batman Beyond versus el fantasma del 2040. 2040. Batman. Mira. Si se le va. Si le gana. No, no, este no es nuestra estrategia. El fantasma bueno, es... pero es que el Batman Beyond. Batman le está haciendo las estrategias. Sí, sí. Ya. Sí. Pero espérate, el fantasma 2040 es el de la Isla de la Calavera. Sí, el fantasma. O sea que el Batman deja que Batman Beyond pierda la primera vez para ver cuál es el futuro. Pero no, ¿qué armas tiene el del futuro? ¿En serio? No necesita, porque él se está dando ver que el Batman. O sea, pero el del futuro, ¿qué hace? No, el 2040. ¡Futuro! Mira, están haciendo una torre futura ahí en la parte de mi oficina. En el futuro, cuando la gasolina vale $4. Va a haber votación rápida, entonces. O sea, Julio. Hey, ¿cuáles son los poderes de Batman 2040? No, ese es el fantasma 2040. No, ese es el hijo del fantasma y Batman. Puta, ¿cuál de los dos empiezo a cuál? El que perdió la batalla. Mira, el único 2040 que conozco es un karaoke que está allá en la esquina. No, que ese es José, 40 y 20. No, es que no es el club, no es 2030. Club activo. No, vale, yo solo sé, me acuerdo. Yo no sé, por eso me echaron del club, fíjate, porque mira, Julia, que es un club activo. Acá no te lo obligo, es que roleando. Diego Lumero Simpson. Con la pan se fue. Mira, solo me acuerdo que tenía que las pistolas eran de rayos, ya no eran 45. O sea, era tenía 45 pistolas. Eran Blu-ray. 45 pistolas. Vamos a escapar de los malos. Hablando de costal de. Y le revienta la mallita. Y al caerse. Bla, bla, bla. Y Nico no le pega. Él se da en una rodilla. Como no viste. Hombre, qué chusaca. ¿No viste? Pero qué chusaca. Que hay una escena en que están así los buenos que vamos a rescatar a la chica que la tienen los gangsters. Y el puto se empieza a meter armas, pero por todos lados. De pistolas por todos lados. Y después ya van todos así, esbabosos con dos escopetas, dos metralladoras, que no es verga, armas. Hasta una pistolita chiquita que se metía en el calzoncillo. se deslizan unas balas que habían dejado ahí, se cae al suelo. Y la vara detrás del muro. ¿Qué puta, qué es eso? No, lo dejaron ahí el se paró que ella mejor. Es que no paraba de disparar. Sí, o sea, tiró una última. Es que fue la chiquita que se metió en el calzoncillo. Sí. Y voló un huevo. Okay, hey, Batman, bueno. Entonces. No me, ya me convencieron con eso. Pero ¿cuáles son los? No, el Batman, ese sí era más completo. Se podía hacer invisible. ¿Volaba? Volaba, ese sí volaba. Tenía el traje, le aumentaba la fuerza. También tenía capacidad de era un de Iron Man. Scouting, así. Sí. Un tipo Iron Man. Solo que con la inteligencia de Batman, porque Batman estaba dirigiendo todo. Ya. Y era bueno darse duro y toda la paz. El fantasma también, bueno darse duro y todo. Las pistolas de rayos. Creo que el anillo de calavera, no sé qué diablos más hacía. Pero era bien estándar. El anillo. No me vas a enseñar el anillo. El anillo. La calavera. La perla, ¿eh? Se comió al muerto. El Winking Bueno, Brown pero Eye. Entonces. No, sí, Batman. Batman. Más chivas. Y la serie era mejor. Y el último, Godzilla vs. Cloverfield. Ah, no he visto Cloverfield. ¿Pero cuál Godzilla? ¿El japonés o el versión...? No, asumamos que es el de la película del 2006. Creo que fue que salió, ¿verdad? No, ¿cuándo fue? O sea, le dio duro Matthew Broderick. ¿2000? ¿En qué año salió la película? Pitre, en el otro le dio duro... Cuatro bichos que no podían ni filmar bien una cámara. No le dieron duro. Se hartó a uno y dos de ellos. Pero quedaron. Se murió de indigestión. No, si lo escupió. No viste. Ajá, es cierto, no le gustó. No, mira, solo por tamaño, me da la impresión que a nivel de escala era más grande Cloverfield. Y tiraba algo que cuate. Porque sí, era más grande que los edificios. Godzilla tiraba fuego. Y Godzilla no era más grande que los edificios. Y Godzilla tiraba fuego, ¿cómo no? No tiraba fuego. En la Godzilla tiraba fuego. Claro. No, el del... No, el no, del... no, era el 2006. ¿Qué año fue? ¿90? 2004, no me acuerdo. Por qué ahí. No, hombre. Busqué ahí. 2000, pues. MTV. ¡Ah, la puta! Bueno, pero ese Godzilla. Vamos a ver. Ese no, Godzilla. No tiraba fuego. El gringo no tiraba. Era 1900 algo, 1990 y algo, porque después salió la japonesa pero que era yo, Godzilla pero 2000. Pero si se va. Ah, sí. Que la fuimos sí, a ver donde Rafa. ¿Si 98, se baja uno de los helicópteros de un fogonazo? No. Se lo harta así. 1998. No, una parte que pareció porque había una explosión enfrente de él. Y él rugió y entonces voló todas las llamas hacia allá. Entonces se vio como casi. Además parecía Tengereche ese. Y él no tiraba rayos de los ojos. Es una gran cagada de la serie de televisión. Sí, tenía visión láser. Tiraba rayos de los ojos. Puta, es súper, ya va a volar este cabrón. Sí. Ah, pero no era Gozuki. Ah, sí. Gozuki volaba. Ah, pero acuérdate que el de esa película tenía el vergo de Gozuki. Sí. También el Cloverfield tenía los bajos. Ah, no sé. Sí, estoy diciendo que tenía el vergo. También tenía su montón de Gotsukis. Gracias por cagarme la película. No, es que no eran Gotsukis, eran pulgas. Ladillas. Eran parásitos. Ladillas. Ok. Sí. Bueno, entonces... Yo me abstengo de votar porque no conozco Cloverfield. Yo tampoco no vi la película, pero adelante, Tico. Es que agarraron al Godzilla loser, ahí sí le voy a Cloverfield. Cambiemos de Godzilla, pues. Ahí sí gana Godzilla. Puta, le tira. Porque es la diferencia. Le tira fuego. Que tiene zipper. O sea, ese sí tira fuego atómico. Y también tira los rayos de los ojos. ¿Definí fuego atómico? O sea, radioactivo, pues aparte que te quema, te deja radioactivo. Estéril. No creo que el Cloverfield pretenda tener hijos. Te da cáncer. O sea, te tienes que esperar 10 años para que. ¿Y Cloverfield qué hacía? Hartaba madre. O sea, era masivo y. O sea, que bien equiparado con el. Era un big ass monster. Sí, o sea, entre el Godzilla cholero y el Cloverfield, fue una buena pelea, pero sí le gana. En tamaño y todo, creo que le gana. ¿Y Cloverfield volaba? No. ¿Qué loser? Ese putito, ¿qué hacía? Hartaba madre. No, y como que era medio invulnerable porque le aventaban cohetes, bombas y todo. Y Godzilla, le aventaban silbadores, cohetes. Godzilla, el de la otra película, se lo bajaron con 4 misilazos de jets. Sí, es cierto. O sea, no era blindado. Eran lo ineptos de los militares que no le pudieron dar ni un solo tiro en toda la película hasta el final. Hasta que lo taparon en el puente. Okidoki. Entonces, gana Cloverfield. Muy bien, entonces gracias amigos, ese ha sido el Versus para esta semana y entramos entonces ahora ya a la carnita de este episodio. No, a la pseudo carnita. La pseudo carnita y este es... Conoce tus películas de antaño. Mira, de Antonio. Y antes de darle la pista aquí al compañero, a ver, deberíamos de ver la portada para ver cuánto tiempo le vamos a dejar o que hable. No me la sí, ha mandado porque... todavía. Porque... Entonces hablo así. No la ha mandado, pero adelante. Okay, entonces, ahora foto, Time eso. Bandits es la que no puedo hablar. La puerta blanca de nuestra portada. Por allí entraron los Time Bandits. Pues el día de ahora hemos. Ay, el research en el iPhone. Ay, es que yo no tengo Apple TV. Ay, pero yo tengo iPhone. Y ya tengo Mac Mini. Mira, y nos mandan. Y ahora todos los mensajes. La firma del Gmail le pone ahora enviado en el iPhone. Aunque lo esté mandando. Lo manda por la compu, ¿verdad? Pero todo es, yo tengo iPhone. Desde una Casio le está. Me voy a un cibercafé. No, es un iPhone, así de cerca chino. iPhone. No, el J-Phone, ¿te acuerdas que tenía la manzanita al revés? Ah, pues. Bueno, no era manzana, era piña. Un aguacate. Bueno, la película que les traemos ahora, del recuerdo. Yo no me acuerdo. Mira, yo sí, y yo la vi hace un vergo. Esta película realmente es medio viejita. Y por cierto, no traigo en qué año se hizo. Bien, búsquenlo. Aquí te tengo, 1981 salió. Okay. El 6 de noviembre de 1981. Pero yo no la vi cuando salió, obviamente. No, yo si tampoco, no, para mí tenía ¿cuántos? No. ¿7 años? Bueno, todos la vimos hasta que salió en cable aquí. No, yo la vi alquilada. Yo la vi alquilada, a mí fue una de esas películas sorpresa que un primo mío me dijo, mira, puto, te recomiendo esta película, véala. Y yo, ah, bueno, pues. Y puya, buenísima la movie, buenísima. Bueno, no sé si hemos dicho el nombre, la película es Time Bandits. ¿Qué se pronuncia? Bandidos del tiempo. Que eran los TIE Fighters. Eres un amante bandido. Se robaron un TIE Fighter. No, ay, no, come on. Come on. Bueno, la película es dirigida por Terry Gilliam, uh-huh, y Gilligan, escrita por Michael Palin y también por Terry Gilliam, que ahí los que los conocen mejor, tal vez ahí me ayuda un ¿es poquito? ¿Es la señora Gilliam? Omar Mann, son los, el hijo del señor y la señora Gilliam. ¿Quién eres, perdón? Sale John Cleese, Sean Connery. Todos son los artistas. Sí. Uh-huh. Pero Terry Gilliam y Michael Palin son, ajá, los de Monty Python, si mal no, así mal es, no entiendo, dos, ¿no? Dos, ¿sí? De los, John Cleese también. Dos de los palomas de Monty Python. Y prácticamente esta película tiene ese, es como la ese reunión, feeling, esa ambientación, solo, ese estilo de película. Solo faltó Eric Idle y ¿qué más? But, el otro, el que se murió. Y el otro hijo puto. Anastasio. Anastasio. El Anastasio de los Monty Python. De los Monty Python. Todos nos copian esos cabrones. Sí, sí, hombre. Ok, tal vez como otra nota antes de que comenzar, la música es escrita por George Harrison. E incluso, no sé cuál es, tal vez ahí después lo podemos buscar el dato. La canción principal que escribió George Harrison para esta película está incluida entre sus greatest hits. No, hombre. Uh-huh. Acordate que él escribió pocas. Greatest hits. Tenía que llenarlo. Y su discografía completa. Son los mismos, solo deja fuera este que tenemos. No, hay un tercer disco que se llama The Best Of. Ok. La película cuenta la aventura de Kevin, que es un niño, un bichito, un patojo de aproximadamente 11 años. Un niño ¿patojo que, literalmente? ¿O? No, es para nuestros compatriotas guatemaltecos. Ah, yeah. Que vive con sus padres, obviamente. Quienes son unos padres, sí, con los padres del tico, con don Francisco, que son unos padres bastante extraños porque ni lo voltean a ver, o sea, lo ignoran completamente y uh-huh, el bicho ahí está, él por su cuenta. Una noche nuestro amigo Kevin se despierta por unos extraños sonidos. Hombre, el Kevin, hombre, tiene balón. Unos extraños sonidos que vienen de su armario y se despierta, se asusta. Su hermano con la novia. Y de repente ve salir de su armario un caballero en armadura que cruza su habitación, pero del otro lado de la habitación ha desaparecido la puerta y lo que se ve es un enorme campo donde debería estar esa pared, pero después ese concepto creo que Narnia lo copió un poco. La siguiente noche Kevin, y eso solo lo ve y desaparece, creo que fue al revés porque Narnia salió mucho. El libro. Pues sí, eso lo copió Narnia. Ah, el libro. El libro de Narnia se ve mucho antes. No, pues no lo habían leído, los Monty Python. Bueno. La siguiente noche, el Kevin ya lo estaba esperando para ver si volvía a salir el caballero. Pero ya, como él era alguien previsor y muy inteligente, se arma con una cisterna. ¿Una cisterna? ¡Wow! Una linterna. Era cholo el... Ay, qué cuarto decime, pues. Y era camión cisterna. No, es que era la linterna de agua que tenía abajo. Para que fuera ahí el hijo puto. Solo abrió la partecita y... Ajá, caballero, y más la armadura, se hundía. Y una cámara de lo que en ese entonces era una última tecnología para tomarle una foto. O sea, una Polaroid. Última tecnología. Pero en lugar de aparecer el caballero, aparecen estos, un grupo de enanitos. Eran siete. Seis. Ah, la puta. Seis enanos. Bueno, no la viste, tío. No me acuerdo. Los cuales llevaban un mapa, el cual estaban consultando porque andaban como perdidos, querían saber a dónde están. Cuando están ellos, que los está observando, aparece la silueta del ser supremo, que se les manifiesta y les pide que les devuelvan el mapa que los enanos le han robado. Pero mira, yo me acuerdo que el mapa era una chivatada. No, el mapa le mostraba como... El mapa era un papel enrollado, pues. Un papel enrollado, pero yo me acordaba que tenía algo de chivatada. No sé si era un montón de esferas y... No, es que el mapa lo que les mostraba eran todos los wormholes que habían quedado por los cuales ellos podían viajar en el tiempo. Ok. Entonces este ser supremo se manifiesta y les pide que le devuelvan el mapa porque les dice que eso les traerá muchos peligros. Uh-huh. Pero los enanos huyen, saltando por otro portal que estaba justo atrás de donde estaba Kevin. Entonces se lo llevan de encuentro y se termina él yéndose con los enanos. Entonces ahí sí ya son 7, mira, tío. Ah, ahí está. Porque se llevan al bicho, vea. Como les mencionaba, el mapa lo que les mostraba era la localización de los portales para viajar en el tiempo y en el espacio, que como lo dicen ahí en la película, son las imperfecciones que quedaron cuando el ser supremo creó el universo, porque lo tuvo que hacer medio de la carrera, porque solo le dieron 7 días para hacerlo. Uno por enano. No, porque lo eran 6. Ah, es que el séptimo descansó. Pero los enanos deciden, que eran sus ayudantes, deciden robárselo para viajar en el tiempo, robarse riquezas y obviamente hacerse ricos. No lo querían para ninguna... para vender la semilla altruista. Pero a su vez también está la fuente de la maldad, Seiya de Sorso Hivolva, que los va persiguiendo. Sorso Hivolva. Sorso Hivolva. Ah. Para quitarles el. Era monja. Sorcerer. Sorso Hivolva. Sor María, Sorso Hivolva. Sorpresa. Esta era la ladrona. Ah, sí. Que obviamente él también quería el mapa, porque con ese mapa le iba a poder arrebatar el universo al ser supremo. En estos viajes en el tiempo, pues van los enanos saltando de tiempo en tiempo, y a veces de realidad en realidad, diría yo, y se encuentran con bastantes personajes. Se encuentran con Napoleón, que es personificado por Ian Holm, que creo que es el que salió el mismo de Bilbo Baggins en ah, sí, sí, sí. En Lord of the Rings. Uh-huh. Se encuentran con Robin Hood, sí, que sí. Es John Cleese. Oh my God. Que esa parte me acuerdo de que los Merry Men, o sea, Robin Hood vestido así como el tradicional imagen de Robin Hood que, uh-huh. que vos te acordás. Pero los Merry Men eran unos bárbaros, unos chucos, sádicos. Que hacían concursos de escupirte, ¿verdad? Ajá. Que tenían una cebolla y ¡ping! ¡Ping! Y van pasando la edad y le caen un cachete de no, y que hacían fuerza en mano y que hasta le arrancaban los brazos del otro. O sea, cabal. Por si no lo logran identificar a este artista, que sale en varias películas de Monty Python. John Cleese. Sí. Famosísimo. Es la voz del rey en Shrek. Y es Nick casi decapitado en Harry Potter. Petri está viejito. Y es el nuevo Q de James está Bond. Está súper viejito. Okay. Sí. Y es cagado de risa. Se encuentran también con el King Agamemnon. Que es personificado por Sean Connery, que creo que no necesita... Con Connery no necesita... Es mayor... el rey de 300. No. No. The Rapist. Esta es una película realmente con una ambientación rara. Sí. Es un tipo de humor. Es terrible. Ajá. Sí. Pero si le gusta ese tipo de películas, a mí me encantan. Que realmente es una que no pueden dejar pasar. O sea, como han visto, una lleno de artistas. Lo que me acuerdo es que visualmente, sí, como película terrible, visualmente bien, bien extraña, pero se te quedan las imágenes. Y el sonido, no sé, esas películas tienen un sonido característico, que no suenan como las películas de Hollywood. No, y también yo me acuerdo, la parte que más me acuerdo es cuando los tienen suspendidos en una jaula. Que están colgados. Y encima de la nada, o sea, y no ves y abajo absolutamente nada, sí. Y que se logran escapar. Ey, creo que muere uno, vea. No, después no, se no, muere no. uno. Después no, se... es que después los matan a todos. Pero los revive el ser supremo. Que logran quitarle pedazos a la soga que sostenía la jaula. Y que después cortan la soga, pero ya habían balanceado a uno de los enanos a otra jaula que estaba por allá. Ajá. Entonces, que logran, se empiezan a balancear así y logran llegar hasta... No, si la película es buenísima. Y... ya se me olvidó. ¿Qué es tarde? No, ya me acordé que también ¿te preparé el trabajo? Es que es lo malo cuando no los preparé. Ah. No lo preparamos de una manera lógica. Que el final de la película, no sé si dar spoiler o no, aunque ya dijimos un par. Salió el 81, si no lo han visto ya. Sí. Pero el final es de esos típicos finales que te deja. ¿What? O sea, porque el ellos han andado viajando por el tiempo. No me acuerdo a quién le queda el mapa al final. Creo que el bichito. Creo que el bichito le sí. queda. No, ¿cómo se no? lo lleva el ser supremo? No, pero al final se ve que... No, es que al final... Que está el mapa y después ves que alguien lo enrolla y creo que el bichito. Bueno, no es que lo que se queda el bichito es con un pedazo de mal el concentrado. Pedazo, es que lo que pasa es que acuérdate que explota la casa de él. Ah, los papás. O sea, explota el ser malo. Explota el ser malo. Pero después se quema la casa. Ajá. Pero queda un pedazo del ser malo uh-huh. que no lograron recoger. Aparece en el hornito, que es lo único que quedó vivo de la casa. Uh-huh. Y cuando los papás lo tocan, se explotan y se mueren. Ajá. Y al final se ve que se van los bomberos. Y el bombero es Sean Connery otra vez. Sí. Y cabal, que vos decís, bueno, tal vez, porque Sean Connery lo sacaron dos veces. Pero que voltea a ver el bicho y le guiña el ojo, como que sí. dice, hey, soy yo, vea. Ah, hey. ¡Ah, puta, qué onda, ve! ¡Hey, hey! ¿Qué pasó? Por bien sutil, vea. Por un tiempo también se habló de que iba a haber una secuela. De esta película, pero ya uno de los seis enanos ya se había muerto, o sea, no en historia, sino que el actor real. Ya se había muerto. Y contratan a Will Chamberlain para reemplazarlo. Y pues realmente nunca se dio ese proyecto, pero esperamos que alguna vez lo retomen. En resumidas cuentas, los que no han visto esta película, no creo que sea muy fácil encontrarla, sinceramente. Yo cuando la vi alquilada todavía era para épocas de VH. Es más, creo que para El Salvador, época de beta. De beta. Pues ahorita voy a poner yo el link en el blog para que lo puedan comprar ocupando el código de los geekos en Amazon. Así que si le gusta el review, vayan, la compran y eso nos ayuda también a nosotros porque nos dan ahí un par de centavitos. Hemos duplicado la venta, para decir Amazon. Y la compraron esta tres. Película, o sea. Oíste el precio. $9.99. Puta, vale la pena, cómprenla. Sí, sí. Pero, o sea que yo la voy a comprar. No, DVD. Me acuerdo Special también, Edition DVD. Como te digo, los visuales, que vi un laberinto, pero enorme así. Uh-huh. Y que ellos, como que caminando sobre los muros del laberinto. Uh-huh. Y que, o sea, están haciendo trampa. Una gran distancia que tenían. Time Bandits. Me acuerdo la pelea final de que cada quien se va a un diferente tiempo y trae armas y uno que se va al futuro y trae un avión así con rayos y toda la onda. Puta, no me acuerdo. Sí, otro trae un tanque, otro trae caballeros y todo, el malo así donde... No, pero uno, en vez de viajar en el tiempo, yo dije, ¿qué armas chivatadas traen? Hay uno que trae como monstruos, un minotauro. Ahorita eso lo tengo así medio... No, es que el minotauro es el que está matando al rey Agamenón cuando... Cuando encuentran a Sean Connery. Ah, ok. Él está matando a Sean Connery. Ah, eso es entonces. Uh-huh. No, sí, sí. Es... No, la película es buena. Es bizarra. Esa es la palabra. Es bizarra. Fíjate que yo la comparaba y tiene que ver con... No sé si vos viste en Brasil. No. Es de la misma. Es del mismo. Es de los mismos. Uh-huh. Y es otra película rara. Esa no me gustó mucho. Uh-huh. Pero por eso no la he visto. Bueno, oíste las películas. La acabo de poner aquí en mi shopping cart en Amazon. Y las películas que me recomendó por comprar esa es Ice Pirates, The Adventures of Buckaroo Banzai. Uy. Across the Eighth Dimension. Esa es buena. The Dark Crystal. Ah, bueno. The Monty Python Box Set. Monty Python and the Holy Grail. Set de cajas. The Brothers Grimm. Es que no hay cajas más. Big Trouble in Little China. Que The Princess Bride. Ah, está bien. Qué raro, pues ya mira ya. Temas eclécticos. Ya debería de poner ahí Stardust. Sí. Sí, verdad, porque anda por el mismo estilo. Dragon Slayer también. Bueno, ah, esa es buena. Dragon Slayer. Esa. Dragon Slayer con Peter Magnífico. El dragón solo sale hasta el final. Y eso y para su época era spoiler, ¿verdad? ¿Cuál era? ¿Cuál es? Me recuerdo, pero de un bicho que está de ayudante de un caballero. O sea, que pasas toda la película, bueno, y el dragón. Y sale volando el dragón un par de ocasiones. ¿Y el dragón es bueno o malo? No, es malo. Bueno, entonces al final se va a meter el bicho solo a la cueva y creo que... Ah, lo que pasa es que había un juego que se llamaba Dragon Slayer. ¿Había un que fue el primer juego en CD? No, es que este es Slayer de matar. El otro era Dragon Slayer de la guarida. Sí, de la guarida. Ah. Sí. ¡Cruel! ¡Cruel! Aparece ahí también. Esa no así la vi. No, pero esa la vi. Es cruel la vi yo también. Los chicos eran bien feos, que no tenían ojos. No, había unos cíclopes que podían ver el día de su muerte. Ajá. Fíjate que cuando la fui a ver, no me gustó. Solo películas. Ya tengo el poder. Ah, mañana. Pero estos chavos sí están... Bueno, por lo menos la película esta de... Está Wing Commander. De... Puta, no, así no. Y no estaba laberinto ahí. Robocop Vampiro. Time Bandits solo... Octagon. O sea, si te gusta el humor de Monty Python, sí. Definitivamente. Sí, eso hay que advertirlo, porque es un humor que no a mucha gente tal vez le guste. Sí. Entonces, si le gusta ese tipo de humor, esa es una película que no pueden dejar pasar. Pero no es comedia. No. El humor es su comedia. Sí, pero el humor es secundario. Sí. Es más una película como de fantasía, ciencia ficción y acción. Sí. Una mezcla bien rara. Tienes toda la razón. Bueno. Ok. Buenísimo. Ey, vamos a acabar menos de una hora. Continuamos. Al fin calculamos bien. Este episodio. Ahora vamos a hacer un Geekología 1. Son pajas. Seguimos con la calmita del show. Vamos a hablar de 100 años de soledad. Sí. Mira qué bueno está el video de todos los que de South Park, de todos los de YouTube. Sí. Todos los de Geekología. Ese es el resumen de Geekología by South Park. Sí. Señoras y señores, continuamos con un Conoce tus imprints de Comic-Con. En este episodio hablaremos acerca de Vértigo. Así va yo en el avión. Vaya la Dramamine 2x1. A ver, contanos, ¿qué onda es con el vértigo de tu viaje? Se causa por... Cuando estás en lugares muy altos y ves para abajo. O cuando te ha hartado mucha carne asada. O sea, no, mañana eso, no pasa. Eso es empachamiento. Ah, pues eso me da a mí. Pues créanme que no es. No es bonito. Bonito ir en un vuelo de 16 horas en esa. No. 16. Y no está el sensei. El sensei. Mira. Por cierto, ey, sensei. No nos hagas leña en el foro, men. Sí, aunque sea. Si somos tus cheros, hombre. Mira, si eso lo motiva a participar, que sigan. por lo menos habla. Por lo menos así sí. Escribe. Sí. Dice algo que no. Sabemos que sigue vivo. Está bien. Bueno, que sigue existiendo. Porque vivo nunca, sí. Eso fue un desquite, así. Disfrazado. Mira, Vértigo. Es un imprint, lo que los gringos llaman una línea o editorial o un grupo de ellos llaman publicaciones. Imprint. Vos sos el que le está poniendo todos esos otros nombres. De DC Comics. Ajá. Son libros que están pensados para adolescentes cercanos a los 20 años y una audiencia de adultos. Adúlteros. Y en general pueden contener violencia gráfica. Consumo de drogas, temas adultos en general, sexualidad franca o pero no explícita, porque nunca han llegado a ser material solo para adultos o que le hayan puesto un triple X, y cualquier otro tema controversial. Uh-huh. También utilizan mucho temática de horror y fantasía y utilizan otros de los libros se dedican a temas de crimen, sátira social, ficción especulativa, tirándole mucho a ciencia ficción. Explica. Y de biografías. Ficción especulativa. Ficción especulativa, sí. O sea, es como historias alternas. Como Pretérito plus cuamperfecto. Es una forma de decir ciencia ficción, pero sin hacer tanto sin énfasis ciencia. En la ciencia. Ok. De las series que han publicado, muchas han ganado el premio Eisner, incluyendo uno de los premios más codiciados, que es Mejor Serie Continuada. Por ejemplo, Sandman, Preacher, 100 Bullets, 100 Balas. 100 y Bolas. Fabulous. 100 Bolas. 100 Bolas. Y algunos de sus de las publicaciones también han sido hechos películas ya. Hellblazer, Historia de la Violencia, Stardot y B for Vendetta son uno de los... Y creo que Why the Last Man creo que ya está como en planeación. Ya está en producción, así es. Mm. Fíjate que todo comenzó a principios de los años 80, cuando DC comenzó a publicar una serie de cómics maduros, pensados para adultos, y el primero de los cuales fue la saga de La Cosa del Pantano, de Swamp Thing. La Cosa del Pantano. Tiene Cosa del Pantano. ¡Ja! O sea, una gran cosa. Por lo menos, mira, el de la Marvel se llama Man Thing. Y este es pantanoso. Sí, entonces, ya para el final de 1992, o sea, casi 10 años después, ya contaban con varias series de este tipo. Estaba, ahí se incluía Hellblazer, estaba Sandman para entonces, Doom Patrol, Animal Man y Shade de Changing Man. Entonces, una de las editoras, Karen Berger. Ah, Hamburger. La verga de la cosa del hombre. ¿Cómo prefería trabajar con no, este Karen, tipo de libros? No le interesaban mucho los superhéroes, sino que decía que temas que tenían algo que ver o tenían una base basados en la realidad. Y planteó al interior de DC Comics crear el imprint que se dedicara únicamente a publicar estos libros y recoger los libros que ya se están publicando que tenían tirado y ahí. Ponerles el sello de Vértigo a todos estos. Así fue como en el año de 1993, en enero, el primer libro que fue publicado como Vértigo y que era nuevo fue, por cierto, Death, The High Cost of Living, La Muerte, El Alto Costo de Vivir, que era una especie de miniserie dedicada exclusivamente al personaje de Sandman, que era Muerte, uno de los hermanos de Sandman. Los hermanos Muerte. Hay que hacer notar de que como parece que por esa época también querían hacer como varias líneas, así, por ejemplo, Vértigo para fantasía, temas así. Había otra que se llamaba Paradox. Fíjate que era ciencia ficción. Realmente estaban fuera de Vértigo. Lo que DC Comics dijo, tenemos que ampliar nuestra producción a algo más que sea solo superhéroes, como una forma de crecer. Nos tenemos que diversificar. Crearon una línea de ciencia ficción, exclusivo ciencia ficción, que llamaron Helix. Había otra que era Paradox Press, que por ejemplo ahí fue donde se publicó originalmente una historia de violencia, A History of Violence. Y otras simplemente se publicaron independientemente como Before Vendetta. No, es que Before Vendetta había sido publicado originalmente en Inglaterra. Entonces ahí como que ahí lo trajeron a Vértigo para hacer la recopilación. Ah, ok. Al parecer. Por ejemplo, para la serie esta, el imprint dedicado solo a ciencia ficción, que no les funcionó y que la tuvieron que cerrar poco tiempo después, ahí comenzó la publicación de Transmetropolitan. La de Warren Ellis. No es Warren Ellis. Perdón, es... Ellen Warris. No es Warren Ellis. Warren Ellis es... Sí, Warren Ellis y Derek Robertson. Ok, perdón, no he hecho nada. Que por cierto, es más una forma de ciencia ficción, pero social, porque se dedica más no a la tecnología que hay en un futuro cercano, sino que a cómo está construida la sociedad y las críticas que hace el periodista principal, que es el mero mero de la serie, el Spider Jerusalén. Y esta la movieron a Vértigo al futuro. Que era como la única exitosa. Para seguir fue la única exitosa porque fue un ongoing que ganó varios premios. Bueno, yo siento que la Vértigo ha pasado así como por etapas. Porque al principio, cuando no era Vértigo todavía, como que el que acarreaba toda la atención de los lectores era Swamp Thing. Después como que se fue Alan Moore y como que fue muriendo ese. Y siguió Sandman. Después terminó Sandman, se quedó Preacher, Transmetropolitan. Se acabó eso y como que ha quedado White, The Last Man. Así como que ha habido, aparte de todo lo chiquito así que publican, siempre está como la serie principal de que ellos dicen, ay, puta, esta es la... Fíjate que... Esta es la vergona. Ellos han tenido un enfoque realmente de publicar muchas miniseries y standalone issues, historias cortas que tal vez sean 48 páginas, no un paquín estándar. Y al mismo tiempo procuran tener varias series ongoings que tengan éxito, pero no logran tener muchos ongoing simultáneamente. Realmente es un proceso bien complicado de lanzar muchas a ver cuáles les pegan. Como tú decís, han tenido varias series que han superado los 50 capítulos. El Sandman Mystery Theater tuvo 70, Preacher 66. ¿Sandman? Los libros de magia, Books of Magic, tuvo 75. The Invisibles tuvo 59. Grant Morrison, sí. Transmetropolitan tuvo 60. Lucifer tuvo 75. Why the Last Man 60. 100 Bullets, que supuestamente ya va a terminar al llegar al número 100. Sí, claro. Fábulas, que continúa, ya va por el 72, sí, ahorita, 71. Ahorita Fábulas está cargando bastante. La única que dice aquí que ha durado desde el inicio es Hellblazer. Ah, tenés razón. Sí, que empezó con Jamie Delano y... Vaya, fíjate que Hellblazer es una serie que estuvo antes del inicio de Vértigo. Uh-huh. Es preexistente, a decir verdad. Y fíjate que de entre las series estas, las más conocidas, si te das cuenta, los temas son... Preacher es una serie bien violenta con toques de fantasía y magia. Los Books of Magic, que comenzó como una miniserie únicamente, uh-huh, de 4 tomos, que se dedicaban a lo que con el tiempo ha sido bien controversial, un niño con niño muchos poderes mágicos, con poderes, pero no desarrollados, que lo tienen que educar, con lentes, su mascota es un búho. Y una cicatriz, ¿no? Y sí, tiene una cicatriz en la frente. Es inglés. Sí. Pero entonces, se lo creó Neil Gaiman años y años. Sí, años antes de que la Rowling creara a Harry Potter. Y este se llamaba Parry Hotter. Parry Hotter. No, ¿cómo es que se llama? Tim Hunter. Tim Hunter. Hunter, sí. Mm. Pero Gaiman... Hunter. Potter. Pero hasta Gaiman dice, mira... Lo pensó bien el nombre. Gaiman. Aparte de esas... son cosas bien superficiales. Los personajes y las aventuras que viven cada uno son tan disímiles. Y tan su amiga Hermiógenes. Hermiógenes se llama. Sí, son bien disimilares, digamos. Por ejemplo, también con los de Invisibles. Nunca salieron esos series. Mire, pude leer los primeros 12. Es una serie súper rara. Pero así, sin arruinarla, se trata de un grupo que funciona como una célula terrorista, uh-huh, en un ambiente, en los años 80, en la época que se estaba escribiendo, uh-huh, y ellos están luchando contra un poder intangible que es esclavizado a la humanidad. ¿Esclavizado? Y nadie se ha dado cuenta. Uh-huh. Tipo de Matrix. Ajá. Ellos viajan en el tiempo utilizando ya sea drogas, usando meditación. Uh-huh. Viajan al futuro, o sea, se drogan y después qué tarde. Viajan en el futuro dos los horas. Andan buscando, pero tiene muchos elementos mágicos, pero si sustituís los elementos mágicos por un tema de ciencia ficción, una computadora que los está controlando a los humanos, tenés a Matrix. Uh-huh. Y originalmente o sea que Neo es un conejito Morrison, que sale. Grant Morrison dijo que los Wachowski hermanos Wachowski, Wachowski lo habían hecho plagio a sus historias originalmente. En general, los hermanos estos nunca lo han aceptado y todos suponen únicamente que ellos tomaron temas de tanta literatura y de tantas historias ya conocidas previas para crear Matrix, que nadie se los echa en cara, pero sí es interesante. Los cómics que ahora están publicando y que son los más conocidos, está la zona desmilitarizada. Vale, yo, sí. Rápido, ¿qué zona? ¿Qué zona? ¿Qué zona? Que no hay militares. No, decí la palabra, Sin soldado. Gracias. Es Preacher. Why the Last Man, no, ya se terminó, Fábulas. Están publicando Army in Love. Y en el examen. Estaban. Y en el examen de este final. Ya también. In the neck. 100 Bullets, que va a acabar. Ya va a acabar. Los Exterminadores, que está por acabar. Dos más le quedan. I'll be back, dice. Scalped. Creo que... Eso no lo he leído. Nativos, pieles rojas, americanos. Es la historia. De ahí viene el nombre. Y fíjate que cuando yo los comencé a leer, fue gracias al sensei, que en los años 90 me prestó un par de libros de Sandman. Creo que en ese entonces ni siquiera en recopilaciones, sino que me empezó los standalone issues. Y me gustaron bastante. ¿Cuál es el? Pero. ¿Te acuerdas la historia? No me acuerdo. Creo en alrededor de los 60, 60 y algo era. Antes de la muerte. Sí, porque terminó en el 75. Fue antes de la muerte de Sandman. Después esa me la prestó. Después de eso, cuando. Tal vez se acuerdan cuando pedíamos los primeros paquines que la Westfield, ATM. Sacaba unos grab bags, eran unas bolsas de cómics surtidos, que te decían 10 cómics, no sabes qué te va a parecer, solo te decían, va a ser pero super, no, pero no barato cada cómic. No solo ellos. No solo eso, ajá. Uh-huh. Bueno, lo que pasa es que ellos lo sacaban y ellos te decían, estos son de Marvel, esto no sé qué. Porque y... te acuerdas que, bueno, no, vos no existías, que sí existías. Cuando uh-huh. yo empecé a leer cómics otra vez, cuando me vino el famoso X-Men 2, donde estaba la Psylocke. Ajá. Uh-huh. Era un gran bug de esos que Rafa me trajo porque había ido, no sé si a Miami. ¿No? Entonces yo pedí uno de Vértigo. Entonces dije, a ver cuántos de Sandman me vienen y qué chivatadas. Obviamente metían todos los cómics que no nadie, podían, quería, nadie quería, que no habían podido vender. Me salieron miniseries, pero el número 2 o el 3 de una miniserie de 5. Y ahí tenés que me salió uno de The Shadow. ¡Ey, The Shadow! Esto me suena. ¿Shadow o Shade? No, The Shadow. Shadow, okay. El fulano que anda con dos pistolas y con un sombrero negro, con una pañoleta negra también. Pero en ese precisamente ya se había muerto y los hijos andaban jalando el cuerpo en ataúd por todo el paquín de arriba para abajo. O sea, fue hostigue. Sí, sí, sí. Uno de unos payasos asesinos salió. La cuestión es que al final ninguno que me convenciera y que siguiera comprando. No fue hasta un par de años después que finalmente. Un paperback que yo recomiendo, que la Vértigo publica los primeros issues recopilados de varias series. Entonces compré el que trae el primero de Muerte, El Alto Costo de Vivir, muy bueno, que después compré el libro exclusivamente. Venía no el primero de Swamp Thing, sino que donde lo relanzan, el de Alan Moore, donde explican que no es la historia de anatomía. Buenísimo. Que no es el mismo fulano del universo DC que se convirtió en la... Es el número 20 y algo, 26 o algo así de la serie. Trae también el primero de White, The Last Man. Entonces, otro que me picó y desde entonces leí toda la serie. Trae el de Transmetropolitan también, que no, ese me costó leerlo, muy denso para mí. Tal vez en un futuro. Pásamelo. Solo tenés que agarrar la serie, fíjate. Ahí se me hace que tenés que leer toda la serie de corrido para captarle todo. Porque sí. Y trae también el primero de Books of Magic, pero las siguientes series que sacaron, Life During Wartime. Sí. Era una maxiserie de 16, a decir, ¿verdad? Hay varias cosas... Es yuca esa serie, por cierto. Que ha evolucionado bastante la Vértigo. En respecto de que las primeras series que sacaban eran todos personajes de la DC. O sea, que en algún momento tuvieron hasta interacción con los superhéroes. Me acuerdo de Saga of the Swamp Thing. Ya uno de los primeros que escribió Alan Moore fue contra The Floronic Man. Que... El hombre de Floronado. No. The Floronic Man. Bueno. La onda es que ahí salía Superman, Linterna Verde y todo. Y atrás Wolverine con una cara así de, oh. I did it. Wolverine was here. Con la guerra, me hace tallado. Por adentro. Bueno, de ahí el Sandman en una de esas está buscando sus tesoros perdidos que lo había perdido. Y las joyas de la familia. y se va al cuartel de la Liga de la Justicia. Uno de los enemigos que encuentra es el Doctor Destino. Es un enemigo de la Liga de la Justicia. Tim Hunter estaba basado en el universo DC también, parece. Conoció a Santana, creo. ¿Sí? ¿A Santana? ¿Cómo a Santana? Sí. ¿El guitarrista? Ah, sale el Phantom Stranger, que es DC original, universo DC. Pero después de eso como que se fue apartando. Se fue... Ya fueron dejando eso atrás. Diego Preacher, que nada que ver con la DC. Llegó Transmetropolitan, obviamente, nada que ver. Y, o sea, como que han ido ya siendo más... independientes. Más series independientes. Una característica es que la gran mayoría de estas series son parcialmente o totalmente, no sé, creación de... propiedad del creador. Uh-huh. Así que como que hay incentivos, tienen mejores regalías por la venta de libros. Esa es otra cosa que... Las series tal vez no venden mucho. Yo creo que actualmente la que más vende era White, The Last Man y Fábulas, que son... Están ahí por los 15,000 cómics al mes, según la Diamond. Pero las recopilaciones en libro, esas se mantienen años y años. Todavía se venden bastante. Top sellers son The Sandman, que ya se dejó publicar hace varios años. Y pueden encontrar toda la serie en libros, o sea, que esa también es una ventaja, pues, porque saben que va a terminar esa serie. Y fíjate que realmente Vértigo fue como que los que se dieron cuenta que era negocio vender las recopilaciones. Sí, fueron los primeros empezaron. Que comenzaron a recopilar y a vender en forma constante. También el hecho de que hay tanta serie finita, así, en la Vértigo. Eso ayuda un montón. Que, o sea, es una historia completa. No es algo eterno como X-Men, como Superman, que vos sabes que eso va a seguir y sigue. Aquí no, estos son libros y una sola historia da como más densidad a la Y fíjate lo que tú decías del universo. No es que haya un universo Vértigo. Uh-huh. No, todos los libros son independientes. Tal vez, digamos, Sandman sí creó una serie de personajes que han tenido spin-off. Sí. Y, por ejemplo, después sacaron la serie de Lucifer, que sí. 75 capítulos, y era el Lucifer de que creó Gaiman. Que en teoría... del mismo universo donde están Superman, Batman. No sé si alguna vez salió algún personaje. No. Sí. Superhéroes, no. Fíjate que Sandman también aquí tenía notado que entre las orgullos de Vértigo es que ha sido el único cómic de toda la industria que ganó el premio mundial de fantasía. Ah, sí. Y estuvo en la lista de los bestsellers del New York Times. Con este premio fantasía sucedió algo bien simpático, que muchos de las personas del gremio protestaron porque consideraron que no se tenía que haber sido ni siquiera incluido porque no era un libro técnicamente. Más se dieron cuenta que el reglamento no restringía a libros con dibujos. Ajá. Después que le dieron el premio, al año siguiente modificaron las condiciones y excluyeron definitivamente las novelas gráficas y los cómics. Así que la Vértigo es algo que siempre hay que prestarle atención. Las series que traen, aquí también hubo una invasión británica a nivel de cómics. ¿Aquí en El Salvador? No. En cuanto a la Vértigo y al mercado norteamericano. Ya que... creo que el 99% de los creadores de cómics que empezaron ahí eran británicos. Grant Morrison, Warren Ellis, Neil Gaiman. O sea, llegó Karen Berger a arrasar allá todas las compañías de Karen cómics. Berger. Arrasó. La Karen Berger. Karen Berger. Por eso te lo han de haber jodido cuando era bicho. No, era chera. ¡Puta, era peor! Era bien cachetón y se peinaba. Así el candado. Peinaba camino Karen. En medio. Karen. Sí. Bien rosadón. Tenía una gran... Sí, se peinaba camino en medio. Y el menos sutil de los compañeros. Mirá, que le verga, vení. Y medio se movía y sopeaba. Bueno. Okidoki. Ok. A ver qué le depara el futuro, porque no se ven series que reemplacen a 100 Bullets. Como decía ese, la Karen Berger, tenía her best friend was a pussy and her neighbor was an asshole. y andaba ahí con two nuts. sus amigos inseparables. Bueno, ahí acabamos. Bueno, señoras y señores, con eso casi hemos llegado al final de este episodio. Nada más queremos agradecer a Luis Parra, que nos mandó un enlace a artwork de original de Zelda. Vamos a poner el enlace en el blog para que puedan ver ahí los dibujos que han hecho acerca de Zelda. Yo, como nunca he jugado Zelda en mi vida, no sé. No Zelda. Ni yo tampoco en tu vida. Tampoco. También queremos agradecer a Masa Tsutsumi, que nos pone... ¿qué tal, Kiko? Saludos por los 3 años de programa. Realmente hacen un buen podcast, muy divertido e interesante. Solo buen podcast. Aprovecho para hacerles unas preguntas relacionadas a los cómics y, ante todo, acerca de coleccionar cómics. Siempre he tenido esta curiosidad. ¿Existe algún cómic más buscado o más valorado? Los viejitos. Action Comics número 1, creo que sería el 26. Como el palomísimo. El Action Comics 26, que no es el... Action Comics número 1 es Superman. ¿Y el de Batman? Detective Comics 27 es Batman. Comics 27. Ahora, pero series actuales y... ¿Actuales? Mira, no, series actuales no vas a decir más valorado porque es precio de mercado. Uh-huh. Pero más buscadas... fíjate que cuando lanzaron... Bueno, Capitán América, cuando se murió, fue un paquín que se acabó. Y tuvieron que sacar reediciones, pero hoy se encuentra en todos lados. Pero una primera edición podría ser cara. Sí. cuando salió el de Buffy, vendió muy bien el primero. Cuando salió el de Dark Tower, también por la fanaticada. Hubo hasta venta a medianoche y se vendió todo. Pero así en general, ningún otro. Hay suficientes cómics en el mercado y no se acaban. Y si se acaban, vuelven a imprimir más. Yeah. Es que hay como etapas, porque por ejemplo, los de Golden Age, de la época Action Comics y todo eso, valen como $100,000, pues, si encontrás uno en buen estado. De ahí están los del Silver Age. Y los te apuesto 60's. Que ya saben todo el mundo exactamente dónde está cada uno de los surviving copies de eso también. Sí, la mayoría. Yo creo que han de saber, existen nada más tantos y los tienen tal y tal y tal. Son pocas copias, sí. Sí, pero a esta altura el mercado de coleccionista ya casi desapareció. O sea, no es que la gente compre cómics porque van a subir de valor a futuro. Yeah. No es tan especulativo. Ahora, de los que ustedes tienen, ¿cuál es el más valioso? Spawn número uno, quizás, que lo tiene Roberto, ¿o no? Podría ser. No he chequeado últimamente en cuáles están. Tal vez no sé si los más valiosos, pero los que yo siento que más le he pegado fue a la miniserie de Gen 13 y a la miniserie de She. Buenísimas. No tanto buenísimas, sino que subieron de precio. Hay otras cosas que lo hacen subir de precio. Por ejemplo, yo tengo un paquín firmado por Jim Lee, que él dibujó, pero es Heroes Reborn de los Fantastic Four. O sea, la historia es mala. El número 2, amigo. El número 2, y ni siquiera es el 1, es el 2. Pero aquí ya le añade un poquito. Pero la firma le añade $1. A la mujer invisible, cuando está visible, le dibuja bien bueno. Para mí, no sé, para mí los más valiosos realmente son los de X-Men, de los primeros que compré, que son los que más nostalgia me dan. Bueno, tal vez yo compré. O sea, valiosos para mí porque me llega la historia, el arte, todo. Yo después que compré los del Siege Perilous, que ese ya me costaron algo, cariño. Ah, sí. Los de Psylocke. La de la Psylocke. Psylocke cuando ya es ninja. Esos creo que son de los más caros que tengo, pero no creo que valga más de $20. Y los tenía desde... Yo los mandé a comprar esos después. Sí, que casi te lo cambio por uno que valía como $1. bueno. Next. Bueno, también nos pregunta por acá. ¿Hay alguno que quisieran tener? Quizás. Ya sé lo que pasó en la historia de Action Comics número uno. Sí, es que tal vez nosotros no somos de ese tipo de coleccionistas. Algo que he querido preguntar, ¿siempre han visto o han leído algún cómic de Batman de bolsillo? Les pregunto porque en mi infancia me regalaron uno, pero en un viaje que hice a uno de mis primos lo quiso leer y nunca más lo volví a ver. A los dos, dice. No recuerdo el contenido exacto, pero nunca volví a ver algún cómic en ese formato, así de bolsillo. Supongo que hoy en día debe ser difícil de encontrar. Pero, ¿la serie Águila, quizás? ¿La serie Colibrí? No, Colibrí. Pero Colibrí aquí no traía superhéroes. ¿Y qué traía? El Novaro. No. Sal y Pimienta. Sí, eran más tipo Archie. La suerte y el cuerpo. Pero mira, lo que sucede con esos cómics es que son presentaciones de cómics gringos de tamaño normal que los comprimen para que salgan fuera de Estados Unidos. Para que salgan más baratos en su producción. Pero vea que la serie Águila que sacaba la editorial Novaro, había una serie Avestruz. Era más pequeña que los cómics gringos. Y la serie Avestruz era más grande. Sí, era como una tercera parte del tamaño. La serie Avestruz, yo creo que era el tamaño de era más grande. Bueno, termina su email diciéndonos que apareció un juego para el PlayStation que era Lara Croft Tomb Raider Anniversary y que espere que si podemos hacer en el futuro una reseña de los cómics de Lara Croft, ya que nunca ha visto uno, dice, y sobre la impresión que tuvieron sobre los juegos de este icono. Yo creo que ya hablamos en el pasado acerca de Lara Croft, ¿verdad? Pero de los juegos, pero no de los paquines. Los paquines los compró Britoman. Habían unos buenos, empezaron bien. Bueno, vamos a hacer quizás entonces un special ahí de Lara Croft en el futuro. Saludos, espero sigan así con el programa, siempre divertido por mucho tiempo. Más art. Dice por acá, postdata, en el programa pasado me hizo recordar la sensación que todo extranjero que vivía en Japón tiene al visitar Akihabara y al monte Fuji. Algún día tenemos. Afortunadamente vivo en la ciudad de Fuji y uno de mis lugares preferidos es Akihabara. ¡Mande fotos! ¡Mande fotos! ¡Fotos! La ciudad de Fuji. Espero realmente que Ticomán pueda cumplir uno de sus sueños y si por acaso necesita algún guía, pues con mucho gusto. Así que gracias a nuestro amigo Mazart. Si puedes mandar el pasaje, mejor. No, de veras, que mande fotos. Que mande fotos de aquí ahora. Sí. Pero de colegiala. De lo que sea, amigo. De una tienda de mangas. Pero de mangos. No, pero mangas de camisa no. La mujer manguera. Por cierto, Luis... las mangueras son las que dibujan. Ajá. Sí. O las que leen. Sí. Luis Parra nos manda un enlace a fotos de steampunk de Star Wars action figures. Ah, sí. Así que vamos Darth a ponerlo. Desconocido. En el blog. Pero a ver. Por acá, Israel Mendoza nos mandó un email. Dice: esto es para Ticoman. El episodio pasado pidió que le mandáramos anime. Entonces, anime. Está viendo un anime que le ha agradado mucho, es de acción y comedia. Se llama Dragon Ball Desert Punk. Ah, ya vi el. A mí no me gustó. Vi los primeros 5 episodios. A mí me desesperó el primero. A mí no me gustó. Bueno, entonces, saludos desde Chichu? México. Sí, pero no sé. Así que ahí está ese. Israel Mendoza, ese fue el que acabamos de leer. Ángel Dumas nos manda un saludo. Felicidades por el episodio 158. Le gustó. Ojalá que en este episodio puedan estar los geekos todos. Y estábamos todos menos el sensei. Lástima, no ha conectado a internet. No sé qué le cuesta hacer clic. Hoy ya tiene internet, parece. Ah, ya tiene. Creo que esta semana se lo pone. La última vez que se conectó, ¿no? Ah, no estaba donde la mamá. No estaba donde la mamá. La reseña de Mensaje Complex fue muy buena. No sé por qué me late que la bebé es Rachel Summers. Aunque por ahí también se ha especulado que es Jean reencarnada. ¿Cómo? Yo creo que por ahí la han aventado, que es Rachel. La Rachel Summers. Dicen que puede ser Jean reencarnada también. Bueno, quién sabe, quizás la respuesta no llegue. O sea que Cable anda cuidando a su mamá. La uña encarnada. Sí. La reseña de Battle Chasers me trajo muchos recuerdos. Un buen cómic, muy buenos dibujos. La mamá que no es la Madeline Pryor. Ah, es cierto. Ajá. Ah, sí, madre. Sí. Perdón por esa burrada. Mira, aquí, pero yo no soy aquí compartían. A ver, dale. Compartían lo de Battle Chasers contigo. Que muy buen cómic, muy buenos dibujos, buenos personajes. Para estar en la misma Mala onda, historia. A ver si en un próximo episodio hacen una reseña de un cómic de esa misma época que se llama Steampunk de Chris Bacalo. Ese siempre lo quise leer. Nunca lo pude leer. A Ticomán le digo que Rosario Vampire tendrá una segunda temporada y además le dejo una pequeñísima lista de animes para que pueda comentar en el futuro a ver si todavía lo ya solo me queda The Gray Man, que tengo rato sin verlo porque me bate que pura tragedia. Bleach y Naruto. Ah, y One Piece. Bueno, aquí te mandan Kateo Hitman Reborn. No lo he visto. Makai Senki Disgaea, 12 episodios. Puta, okay. Y Zero no Tsukiyama, serie de 2 temporadas con una tercera en proceso. También les recomiendo 2 animes antiguos, pero buenos. Urayasu, Tekken a la puta. Kazoku, la familia radical de Urayasu, anime que lo considero tan radical que South Park. Puta, okay. Ghost Sweeper Mikami. Ah, ese sí, lo dieron en Canal 5 de México. Sí. También nos da unas propuestas de versus que las leeremos la próxima semana, en el versus de la próxima semana. Así que muchísimas gracias a Ángel Dumas por las recomendaciones y por los versus también. Por cierto, dice, le gusta la selección de temas que ponen en previas al show. Felicitaciones a Omarman por el buen gusto musical, así que muchas gracias. Vamos a ver, Indalecio Hernández también nos manda por acá. Hola, Kikos, les mando un saludo y 2 preguntas. ¿Por qué acaso no ponen de qué van a ser los programas? Creo que es porque Ticomán se le ha olvidado. Estamos decidiendo tipo martes a las 4 de la tarde todavía. Sí. ¿Qué ha pasado con el sensei? Pues no tiene internet en su casa nueva donde se acaba de mudar. ¿Acaso ya no pueden convocarlo? Se acaba de mudar también. Sí, también se acaba de mudar. Tardan en llegar a conectar. Se tardan un puño. No, y tiene cajas. Van a pie. En todo. O sea, dice que todavía no han terminado de sacar todas las cosas de cajas. Y la niña ahí. ¡Quiere al baño! Y ha tenido, ahí está la otra cara. Mira, el pobre. Ha tenido una serie de crisis. No sé si te ha contado. ¿No? Que se cayó. Que a Laura la tuvieron que operar después de lo de la bebé. Después tuvo. O sea, ha tenido miles y miles de problemas el pobre. Entonces ha estado. Le digo cabal que le llovió sobre mojado. Y se también se le mojó un sobre. Y también le llegó tiene un sobre mojado. No le llovió. Espérate. Y era el del cheque. No, y también otro problema que tiene, como que parece que tiene ahí a la suegra en casa. Entonces, eso es que le. No, mira, yo creo que todos los demás problemas no son nada. Sí, sí. O sea que él está metido en una caja. Y la suegra. Entonces, imagínate. Yo creo que ni siquiera puede sacar su colección de muñequitos, porque si la suegra lo llega a ver. Ese muchacho tan inmaduro. También dice, en fin, anexo aquí también un sonido de los Simpsons en español que siempre lo he escuchado y me hace reír. Aquí lo vamos a tocar para que ustedes lo puedan escuchar también, amigos, en este momento. Ah, la canción del... Pero en español nunca lo había oído, fíjate. Ah, entonces se mierda. Simpson, yo soy Simpson, el tipo más simpático de la ciudad. Yo vivo en Springfield y soy experto en conducir. Bueno, la rima no le salió, pero sí, pero muy bien. En traducción tuvieron que trabajar. Sí. Me avisa cuando termines con los correos. Uno más. En media hora. También tenemos acá a Kat Rossi y nos pone: hola, Gico, les felicito por el programa, buen resumen de Mesaya, y claro que también la leí. Por cierto, ella es la She-Hulk en el foro. Una lástima no la que acosar. Un grupo de chicos X-Men haya mencionado que la única que venció una vez a una Predator haya sido X-23. Se mencionó así como una leyenda para que al final sea Logan quien se cargue al monstruo. Bueno, nadie le quita las cámaras a Logan. En fin, se le perdona porque lo queremos. Pero de lejos, porque no. Se puede pisar. Con respecto a su comentario racista, no, nada, no fue tal. Solo que los chicos y el sensei les gusta hacerlos sufrir. Pero todo en buena onda, ni se la crean, ni su mención del tema del programa también fue así en buena onda. Parece que su departamento de RRPP los oye, ¿escuchas? Que le dio cosa, sí. ya se aventaron. Ahora no sabes si están defendiendo a los Kikos o los están hundiendo. Solo es una broma. Volviendo al... a lo... ¿qué? Pseudo-serio. Qué bárbaro. Volviendo a lo pseudo-serio. También para comentarles que The Dark Knight no se hará reedición, o sea, no cortarán escenas, incluso la parte donde el actor Heath Ledger finge su muerte metido en una bolsa, seguro. ¡Ey, spoilers! Sí, sí, no sigan leyendo, no sigan leyendo. Vamos a dejar eso ahí, porque... Pero qué bien que no le editen la película. Sí. Esa era tontera. A ver, y bueno, creo que hasta ahí me llego porque lo demás sí son spoilers. Ah. Por cierto, nos manda por acá unas tiras escaneadas de cómics, pero viejísimos, de Action Comics. Donde salía Clark King. Donde salen así como en pose bien gay los superhéroes. ¿Quién mandó eso? O sea que hoy ya no se ponen los superhéroes mayas, ni... No. Ni calzoncillos por afuera. No, pero es que cuando los vean en los dibujitos, te vas a dar cuenta de que está... Distribuirlos entonces. Los vamos a distribuir. Vamos a probar, por cierto, un nuevo servicio que se llama Drop.io. Dropio.com pleca comic geekos, voy a crear ahí, y es un lugar donde podemos hacer como drops, o sea, vos podés poner un archivo ahí, una foto, lo que sea, y todo lo que está ahí, todos los que tengan el enlace a ese Dropio pueden entrar y verlos y comentar y toda la cosa, pero es 100% anónimo, no tenés que crear cuenta, no tenés que hacer nada, o sea, simplemente llegas al link y ya. Entonces es una manera bien, bien fácil de poder compartir files como este tipo de files. ¿Qué? Para que nuestros fans nos puedan poner ahí cosas que van a encontrar. ¿Tiene límite en tamaño de los files? Creo que la cuenta gratis te da 100 megas disponibles, pero el administrador del drop puede estar borrando los más viejos o puede ir quitando, eliminando, etcétera, etcétera. Entonces está bien bonito porque es como que fuera una llavecita USB compartida en el internet. De 100 megas, o sea que no hay episodios de anime. No sé. Pues no sé. Un cultivo perfecto para crecer virus. Así es. Así que bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos que escriben todas las semanas, y con eso cerramos la bolsa de correo para esta semana. Adelante, Julio. Observación, no punteamos la película Time Bandits. Yo no la he visto, así que no puedo ver. Mis memorias represivas. No sé. Fíjate, ahorita le daría 4 puntos geekos. Sería excelente. Excelente. Pero es pura nostalgia, o sea, porque realmente no me acuerdo de mucho. Si la viera otra vez, tal vez diría, uy, sí. Perfecto. Es que a lo mismo iba yo, fíjate, porque ya nos ha pasado algunas veces de que hemos dado un rating de película por lo que sentimos cuando las vimos en el momento. Sí, sí. Y cuando la volvemos a ver, uy, yeah, sí. Yeah. Ajá. Bueno, pero... Así es que, ¿por qué no nos queda de tarea verla? Y de aquí a un par de meses... en lo que viene el DVD que ya, pedí. Ya, ya. Ok. Vale, entonces no le vamos a hacer rating oficial ahorita, pero queda pendiente. Y con solo eso, para que quede el récord. Yo ahora, en este momento, solo por lo que yo recuerdo y que a mí me encantó cuando la vi, le doy 4 puntos, pero no son oficiales aún. Vamos a ver qué pasa. Buena idea. Ese es también mi rating de nostalgia. Uh-huh. Yeah. A ver si no me pasa con Laberinto, entonces, como el Laberinto, que hoy que la volví a ver. Excelente. David Bowie y su peluca. Es que fíjate que. Tina Turner, perdón. Un ejemplo clásico es ponerle. Para mí, que ya va a venir la nueva película, pero Speed Racer, para lo que sentía en ese entonces cuando la veía, para mí es un 5. Yeah. Pero la vuelvo a ver ahorita y no llega ni a 1. Nada que ver. Que la serie de Speed Racer. No, yo hasta cuando la veía en esa época. Uy, ¿qué es no, eso? Ya en ese entonces. La chararon. Bueno, no nos vayamos tan lejos. Imagínate el Capitán Ultra. ¡Ah! Sí. Que salían los bandeles, capitán. No, fíjate que es que disfrazados de zanahoria. En ese tiempo daba risa así. No, yo. Cuando caminaban los bandeles, que me veían las manos así como que no, era chile. De es que era hiper. No importa. Yo desde que era chiquito me acuerdo hacer leña. Me gustaba verlo porque le hacíamos leña. Porque era fíjate que yo creo que la veíamos porque no había nada más que ver. Le hacíamos un pedazo que la nave y el fueguito atrás de la nave iba apuntando. Yo creo que ahí aprendimos a apreciar películas chafas. Sí, sí, sí. Ya sé no, pero fíjate que era yo jugaba mal. Con los trocitos en el Kinder que armaba el Spiegel. Y eran tres trocitos diferentes, los unía. Ya lo armé, ya se juntaban. Es que un niño tiene mucha imaginación. Sí, eso sí, también. O sea, un niño tiene mucha imaginación. O sea, que aunque le gustan los Power Rangers ahora, los monos y los monos, bueno. Están horribles. Bueno, termina la despedida. Bueno, entonces, así estamos. Nada más también un llamado a todos los que son parte del Guild de los Comic Geekos en World of Warcraft, amigos. Yo tengo un mount. Ticoman ya anda un chucho. Ya ando montado en un lobo. Y yo tengo una lagartija con asientos de cuero de lagartija. Oh. Y mira, y cuando llegas al agua no caminas así sobre el agua. Fíjate que no, pero sería interesante probar. Bueno. Se desaparece en el momento que llegas al agua, pero bueno. Igual tu chucho, déjate de pajas que he visto. Chucho. Chucho mojado. Pero entonces, a los que andan ahí en el World of Warcraft y que todavía no se han unido al Guild, mándenos un mensajito. Yo me llamo Hulk Geeko y mi otro toon se llama Geeko Pitufo. Y entonces ahí los vamos a incluir. Y se parecen bastante. Sí, sí, son hermanos gemelos. Y entonces los vamos a incluir ahí entonces en el Guild de los Comic Geekos y nos ayudamos mutuamente para ir logrando todos los demás quests y llegar lo más pronto posible al nivel 60, ¿no? Yep. Y con eso, amigos, llegamos al final de nuestro show. Les recordamos, nos pueden escribir a comicgeekos@gmail.com. Los invitamos a que visiten nuestro blog comicgeekos.com/blog. Ahí van a encontrar enlaces a todas las cosas que hablamos en este episodio, como también enlace a la tienda Amazon, donde pueden comprar la película de nostalgia que hablamos en este episodio, Time Bandits. Y creo que la van a poder comprar, solo valen $9.99. Es una excelente película. Y además con la compra también nos ayudan a nosotros a costear la producción de este show. Los esperamos por aquí, señores, la próxima semana, cuando posiblemente oirán al sensei decir. Y creo que con eso nos ¿qué dijo? Robin. Sí, Robin. Dijo. Sí. Robin. Ese me recuerda a Anastasio. Pero bueno. Los dejamos, señores, con esta. Así era la voz de... Siempre hablaba en ese tono. Los dejamos, señoras y señores, con esta canción que a mí me súper llegó. Es una canción que hicieron para un anuncio, pero ha gustado tanto la canción que ahora la han lanzado. Toki, toki. No, es para ese anuncio. Kilométrico. Tampoco. Oh. Lo han sacado para distribución y la artista se ha hecho bastante famosa. La artista se llama Yael Naim. ¿La artista o el artista? La artista, porque es una chica. Uh-huh. Y si ustedes ya vieron el anuncio de la MacBook Air, esta es la cancioncita. Y aquí está la versión completa. Yael Naim, la canción se llama New Soul y está disponible en el Podsafe Music Network para que la puedan descargar y estarla oyendo la cantidad de veces que ustedes quieran. Y ahí también tiene otra canción ella que ha puesto, como que está lanzando su carrera musical en base a esta canción que hizo para un anuncio de Mac. La así canción que... es Chocolate Rain. No, esta está buena. Esta sí, tengo así es, amigos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esperamos la próxima semana y los pedimos como siempre, diciendo salud. Salud. Salud. Salud. Salud.